FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. La pelota es nuestra. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La pelota es nuestra. Tuya, mía, tuya, de todos. La pelota es nuestra, el programa de la Liga Fox. En su segundo año de emisión. Con Ariel Acosta y Cintia Medina en móviles, Alejandra Dávila y Luciana Ruiz en la producción general. Conducción, Rodrigo Pagalday y Martín Chamorro. De esta manera, comienza a rodar la pelota. Hagamos la pared, el toque al pie te está por llegar. Quédate a escuchar la pelota, que el gol lo hacemos entre todos. Muy buenas noches, acá estamos con un programa nuevo de La Pelota es Nuestra, como verán, un comienzo diferente. No, por el momento no va a poder estar Rodrigo Pagalday, va a estar, ahora está en la operación, pero más tarde se va a estar incorporando al piso en la conducción. Martín Chamorro está pasando por un estado gripal, ¿no, Andrés? ¿Qué más va a estar acompañando? Así es, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes. La verdad que un comienzo inesperado, pero bueno. ¿Sorprendimos? Oh. Sí, sorprendimos. ¿Qué dupla? La verdad que estamos dejando a la gente un poquito más con experiencia, un poquito de lado, pero se va a ir sumando, se va a ir sumando. Nos están dejando el espacio, de a poco van delegando. Bueno, pero esperemos que Martín se recupere pronto de su estado gripal. ¿Qué tenemos para hoy? Tabla de resultados, como siempre. Así es. De la última fecha, de ambas zonas, tanto de la zona naranja como de la zona verde. Bueno, Martín va a estar participando de su casa, nos va a estar hablando sobre la ley de servicio de comunicación audiovisual, claro. Y toda la controversia que tuvo en los últimos meses. Tenemos las coberturas en la cancha de Mariló. Que alambraron. Exactamente, estuvieron con el estreno del alambrado de la cancha. Y bueno, tenemos todo eso para ofrecerle en este programa de La Pelota es Nuestra. ¿A dónde se pueden comunicar, Andrés? Bueno, se pueden comunicar al 0237-466-6559 o mandando un mensaje de texto al 1561-540359. Siempre abiertas las vías de comunicación. También pueden mandar mail si quieren. No sé, acá. Por el momento vamos a acostumbrarnos a los mensajes, como siempre, que en un ratito van a empezar a llegar seguramente. Tenemos a Alejandra Dávila en la producción y también nos visita Denis González, como siempre. Y así comenzamos con el programa. ¿Querés recordar todo lo que pasó el domingo? En La Pelota es Nuestra, resumen de la jornada. Ahora sí, Rodrigo Pagalday, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo te va, Ariel? Bien, es llegó. Es lo poco a la gloria, a la soledad. Sí, lo que le he vuelto. Fernando Choga se suma a la operación técnica. Andrés volvió al otro lado del estudio. Chao, Andrés. Ya va a volver. Ahora va a venir Denis conmigo. Así vas a tener Ariel, otro cambiamos. Pico de gloria. Hoy fueron segundos, pero van a ser horas. Ya tendrás tu oportunidad. Bueno, comenzamos. ¿Con la tabla de resultados? Con la tabla de resultados, Rodrigo. Sí, de la serie de la región naranja, vendría a ser, ¿sí? Empezamos con la categoría 90, fecha número 3. Como local, Esperanza perdió 4-0 con Asunción. Triunfo de Cafa 1-0 ante Altos de la Reja. Casasco como visitante 2, Unión Oeste 0. Güemes de visitante 1-0 ante Unión y Progreso. Asunción como visitante ganó 1-0 a Esperanza en la categoría 91. Tenemos un empate en 2 entre Cafa y Altos de la Reja. Seguimos en la categoría 91, Unión Oeste 4, Casasco 1. Triunfo de Güemes de visitante 2-0 ante Unión y Progreso. Categoría 92, Esperanza 2, Asunción 1, lindo partido. Empate en 1 entre Cafa y Altos de la Reja. Ganó Casasco de visitante 1, Unión Oeste 0. Triunfo de Güemes de visitante 1-0 ante Unión y Progreso. Categoría 93, empate en 1 entre Esperanza y Asunción. Triunfo de Cafa 1-0 ante Altos de la Reja. Unión Oeste como local 5, Casasco 1. Triunfo de Unión y Progreso 1-0 ante Güemes. Categoría 94, Esperanza y Asunción empataron sin goles. Triunfo de Altos de la Reja de visitante 1-0 ante Cafa. Unión Oeste 2, Casasco 0. Empate en 1 entre Unión y Progreso y Güemes. Categoría 95, tenemos una victoria visitante de Asunción 1-0 frente a Esperanza. Goleada de Cafa 4-1 ante Altos de la Reja. Victoria visitante, Casasco 1, Unión Oeste 0. Empate en 0 entre Unión y Progreso y Güemes. Categoría 96, Esperanza 2, Asunción 1. Goleada, Altos de la Reja 4-1 de visitante ante Cafa. Sin goles entre Unión Oeste y Casasco. También sin goles Unión Progreso y Güemes. Categoría 97, tenemos un empate en 1 entre Esperanza y Asunción. Triunfo de Altos de la Reja 1-0 ante Cafa. Triunfo por la mínima de Unión Oeste 1, Casasco 0. Triunfo de Güemes 2-0 ante Unión y Progreso. Categoría 98, goleada de Asunción 6, Esperanza 0. Seguimos con Altos de la Reja 2, Cafa 0. Victoria de la mínima también en Unión Oeste 1, Casasco 0. Goleada, ¿cuántas goleadas hubo? Güemes de visitante 5-1 ante Unión y Progreso. Tenemos 4 goles de Asunción frente a Esperanza 4-2 en la categoría 99. Tenemos a Altos de la Reja 2, Cafa 1. Unión Oeste 2, Casasco 0. Otra goleada de Güemes 5-1 ante Unión y Progreso. Pasamos a la categoría 2000, triunfo de visitante, Asunción 3, Unión y Esperanza 0. Empate en 0 entre Cafa y Altos de la Reja. Unión Oeste 2, Casasco 0. Güemes 2, Unión y Progreso 0. Categoría 2001, Esperanza 0, Asunción 3, goleada. Tenemos también una goleada de la 2001 de Cafa, 4-0 ante Altos de la Reja. Victoria visitante, Casasco 3, Unión Oeste 1. Güemes 1, Unión y Progreso 0. Categoría senior, vamos con la victoria de Esperanza 1, Asunción 0. Empate en 1 entre Cafa y Altos de la Reja. Casasco como visitante 2, Unión Oeste 0. Sigue la goleada, Güemes 6, Unión y Progreso 1. Categoría super senior, tenemos un empate en 0 entre Esperanza y Asunción. Triunfo de Altos de la Reja 1-0 ante Cafa. Casasco 3, Unión Oeste 1. Unión y Progreso 1, Güemes 0. Categoría mayores, Esperanza 2, Asunción 0. Altos de la Reja 2, Cafa 0. Casasco 2 como visitante, Unión Oeste 1. Empate en 1 entre Unión y Progreso y Güemes. Categoría veteranos, empate en 0 entre Esperanza y Asunción. Triunfo de Cafa de local, 2-1 ante Altos de la Reja. Casasco como visitante 3, Unión Oeste 1. Empate en 1 entre Unión, Progreso y Güemes. Última categoría, categoría primera, Esperanza 2 como local, Asunción 1. Triunfo 2-0 de visitante Altos de la Reja ante Cafa. Victoria por la mínima de Unión Oeste 1, Casasco 0. Y para cerrar, empate en 0 entre Unión y Progreso y Güemes. Che, locutor. Todo bien, pero faltan categorías. Tené paciencia. En un ratito seguimos compartiendo todo lo que pasó en la última fecha de la Liga Fox. Vuelve la pasión al campo de juego. Liga Fox. Liga Fox. Fútbol para la oportunidad social. Una iniciativa diferente para Moreno y el Gran Buenos Aires. Seguimos con todo lo que dejó la última fecha de la Liga FOS. Fecha número 3, tenemos la tabla de posiciones y para compartir con ustedes de la región naranja también. ¿Te parece que comencemos, Ariel, mientras esperamos la comunicación telefónica con nuestro compañero que hoy no puede estar, Martín Chamorro? Estará en el teléfono esta vez, muy lejos. Bueno, comenzamos con las posiciones de la primera. Vamos a estar pasando las tres primeras posiciones. Vamos. Bueno, en la primera de la zona naranja, Altos de la Reja con 4 puntos, al igual que Unión y Progreso. Loma de Casasco, 3 puntos, al igual que Esperanza, Cafa y Unión Oeste. Vamos a las posiciones de la categoría 90, puntera Güemes con 6 puntos. Tenemos a Asunción, Cafa, Altos de la Reja, Loma de Casasco y Esperanza, todos con 3 puntos. Seguimos con la categoría 91, Güemes puntera, al igual que Asunción con 6 puntos. La siguen Unión Oeste y Altos de la Reja con 4. Posiciones de la categoría 92, Loma de Casasco puntera, 6 puntos. Y tenemos Altos de la Reja en segundo lugar con 4 puntos. Luego seguimos con la tabla de posiciones de la región naranja. Y ahora vamos a la comunicación telefónica. ¿Sí? ¿Está nuestro compañero? Vamos. Te pasamos la pelota. En La Pelota es Nuestra. Comunicación telefónica. ¿Quién está de ese lado? Hola, buenas noches. Hola, ¿un oyente? Un oyente, sí, hoy por cuestiones de salud, un oyente. ¿A quién le querés mandar saludos? ¿Cómo jugaste el domingo? ¿Cómo? ¿Cómo jugó el domingo? No, el domingo no jugué. ¿No jugó? No. Bueno. Estoy retirado del fútbol. Muchas gracias por llamar, ¿sí? Estamos un poco apretados con el horario. Martín Chamorro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va ahí, Rodrigo? ¿Bien? Buenas noches. Todo bien. Acá estamos con Ariel, Andrés, Denis. Bien, ¿cómo están ahí? ¿Todos bien? Muy bien, muy bien. Cada uno desempeñando su labor, además de Fernando Ochoa y Alejandro Dávila. Muy bien así. Bueno, por lo que tengo entendido, Martín, vamos a hablar un poco sobre la ley de servicio de comunicación audiovisual que se está discutiendo, que esta semana tendrá su debate en el recinto, en la Cámara de Senadores. Sí, así es. Nos parece interesante tocar un poco el tema porque, por un lado, parecería que está la gente como saturada, no como y como contraposición a eso, mucha gente no entiende muy bien qué es lo que se está discutiendo, ¿no? A mí me parece, y nos parecía interesante cuando hablábamos con los chicos en la producción, de todo el tema, porque de verdad creemos que es una oportunidad importante para realmente poder avanzar, ¿no? No digo que esta ley, si llega a promulgarse en el Congreso, nos garantice una verdadera democratización de la expresión, ¿no? y de los medios de comunicación, y tampoco va a evitar la concentración de los medios, pero me parece un gran avance. Me parece que es interesante que se esté discutiendo lo que se está discutiendo ahora en el Senado. Seguramente ahora el viernes va a haber alguna resolución. Si esto no se aprueba, debería pasar nuevamente a diputados. Pero a mí, volviendo para no entrar en lo que son las cuestiones más legislativas, me parece interesante tocar el tema porque, por esto mismo que había planteado al principio, no mucho no se entiende qué es lo que se está discutiendo. Y para ir a lo más concreto, parece importante, bueno, por ahí, por una cuestión estratégica, el gobierno al comienzo hizo campaña a partir de del fútbol, ¿no? Que a nosotros, a todos nos puede parecer mucho más simple de entender. Hoy el fútbol de primero lo podemos ver en directo sin tener que pagar, sin tener que irnos a un bar para poder ver el partido que queremos ver. Y en el interior del país es mucho más complejo y difícil la situación. La concentración de los medios es muy grande, y la situación económica a veces no permite poder llegar a un servicio de cable. Entonces, eso por un lado nos parece importante retrotraernos y volver a lo que era la democratización de los medios. Por otro lado, me parece interesante que esta ley, que se estaría por derogar, la 22.285, que se dice de la dictadura, es verdad, de 1980 fue por decreto de la dictadura militar, pero fue lamentablemente perfeccionada, ¿no?, entre comillas. Sí, es una ley más de la democracia ya que la de la dictadura, ¿no? Claro. Con tantas, más de 200 reformas que tuvo la ley. Hubo muchas reformas, entonces... No deja de ser de la dictadura, pero... No deja de ser la dictadura, pero seguramente como así la dictadura ha implementado un sistema económico a partir de la represión, ¿no?, y la dictadura, ha continuado, ¿no? Más allá de nosotros tener la posibilidad de votar, ese sistema ha continuado, y una de sus continuidades ha sido esta ley y la concentración de los medios, que fue cada vez mayor, ¿no? Recordar el decreto de Menem, que permitió la concentración de los medios de forma monopólica, y no hace mucho, en el 2005, Kirchner también firmó un decreto que permitió la ampliación de las licencias por 10 años a todos los grandes multimedios. Bueno, eso habla también un poco de que en realidad este nuevo proyecto de ley tiene más que ver por ahí con una maduración de otros sectores, ¿no? Y seguramente también con alguna posibilidad dentro del esquema político, pero es interesante entender que esto no es entre oficialismo y oposición, sino que de fondo se está discutiendo otra cosa, ¿no? Sí, Martín, una opinión mía es para compartir con Ariel y con vos y con quienes están escuchando. Creo que estamos todos de acuerdo en que se debe cambiar esta ley, ¿no? Eso me parece que pasa ya a segundo plano esa discusión. Es necesaria una nueva ley de hace mucho tiempo. Lo que ocurrió, por lo menos mi punto de vista, es que se ha terminado por convertirse en un proyecto a ver quién tiene más poder aquí. Si la oposición, respaldada muchos por los multimedios, o el gobierno, y la discusión ha caído en esto. Si sos de oposición, quiere decir que estás con la dictadura. Uh-huh. Y si estás con el gobierno, es que estás con la democracia. Y no se discute lo de fondo, lo real de la ley. Porque hay muchos aspectos buenos que poco se señalan. Y también hay aspectos que se deben mejorar. Y si uno ahí, en esa crítica constructiva que puede hacer en cuanto a las reformas que pueden tener algunos artículos, ahí ya se plantea, bueno, entonces no querés que salga la ley. Me parece que hemos caído en esa discusión, ¿no? Y nos alejamos del verdadero debate que nos tenemos que dar, que se tiene que dar en el Congreso y que nos tenemos que dar como sociedad, de qué ley necesitamos para la democracia, ¿no? Un debate democrático, verdadero, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me parece que el tema de las presiones y, en todo caso, del chantaje que siempre hacen los grupos poderosos cuando son tocados por sus intereses, esto se ve muy claro, no solo en el poder político, que en su momento podemos decir que quedó ya como en la historia de algo paradigmático como la Banelco, ¿no? Exacto. Que ha demostrado que siempre hay alguna dádiva que se les da para poder votar o no determinadas leyes. Y por otro lado, como simples ciudadanos, nosotros también nos vemos inundados de una propaganda a partir de los medios, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Ya cuando la presidenta lo presentó en el Congreso, diciendo que era una ley de control de los medios, que era de censura, que era de control. A mí me parece que los discursos de por ejemplo, de Clarín ya no les da para poder torcer la historia. No se hacen cargo en ningún momento. El domingo pasado sacaron como una carta que iban a presentar al Congreso, que al final no se presentaron, diciendo que ellos siempre fueron en pos de la democracia, en pos de la, ¿no?, de la autonomía ciudadana, etcétera, y todos esos argumentos se caen cuando uno hace una pequeña revisión de nuestra historia, en donde podemos ver a la noble sentada con Videla cuando le entrega papel prensa, por ejemplo, y muchas cosas más, ¿no? Sí, y a la vez, claro, y a la vez papel prensa es entre Clarín y el Estado son socios, ¿no? Activos, los dos juntos. Esto habla también de las contradicciones, ¿no? Como cuando también nombrabas, Martín, el decreto 527 del año 2005. Así es. Bueno, habla un poco de que en realidad nosotros tenemos que escaparle un poco a esas discusiones que se dan entre poderes, ¿no? Y poder ver realmente cuál es la cuestión de fondo, porque una de las cosas que plantea esta nueva ley es la posibilidad de que como ciudadanos podamos tener libertad de expresión. Ahora, ¿qué implica eso? También una responsabilidad como ciudadanos. Nosotros ahí tenemos la posibilidad concreta de participar más activamente, no solo en los medios de comunicación, sino en otras esferas que hacen a la democracia. Entonces, está bueno impulsar, apoyar que de verdad se cambie esta ley Ahora, lo que está bueno es que para que nosotros de verdad podamos sostener una democracia participativa, tenemos que participar. Eso me parece que es la cuestión de fondo. De todas formas, también lo que se vio cuando se empezaba a tratar esto del preproyecto de ley, que se lo empezó a manejar con un lenguaje muy técnico, ¿no? Y un no sé si una malversación del mensaje, pero sí una alteración para hacerlo más complejo, para que el grueso de la gente no pueda comprenderlo realmente por el lenguaje técnico y todo ese laberinto, ¿no? de términos y conexiones entre artículos y artículos. Que no hacían tan comprensible el mensaje, solo se hablaba de libertad de expresión sí o libertad de expresión no. Claro, bueno, esas son las argucias del poder político y una de las tantas trabas que nos ponen para que nosotros los simples ciudadanos podamos entender y acceder a la información, ¿no? Sí, alguien, varias... Sí, Martín, varias voces ya hablaban de que la verdadera pelea va a estar, porque seguramente esta ley va a salir, ¿no? Seguramente en el Senado se va a aprobar. Y la verdadera pelea va a estar en la reglamentación. Creo que allí es donde va a ser más complejo a la hora de analizar la ley y luego cómo aplicarla. Sí, bueno, hay que aclarar que la reglamentación es posterior a la aprobación de la ley y que la reglamentación está a cargo del Poder Ejecutivo. Claro. Por eso es que se está discutiendo ahora algunas cuestiones que para algunos no son mínimas y que son respetables, pero también hay que entender que en un poder, digamos, en un poder político donde el Ejecutivo tiene determinadas obligaciones y también el Poder Legislativo. Esto implica que esta misma ley, si es aprobada, puede ser revisada más adelante. Seguramente. Como algunos por ahí de la oposición plantean que esto es irreversible y que es o todo o nada. Bueno, eso es parte del chantaje, ¿no? Porque tienen de verdad, se está jugando acá se está jugando la concentración de varios medios y eso está haciendo mover a muchos resortes del poder que cuando, lo que decía antes, ¿no? Cuando se sienten tocados empiezan a saltar. Esto es muy simple, nosotros podemos ver desde que se presentó la ley hasta ahora, si vemos todos los días el diario Clarín, hay como mínimo 6 páginas dedicadas a esto, con argumentaciones de todo tipo en contra de la implementación de esta ley. Gracias. Y así, bueno, los canales de aire del Grupo Clarín, como TN también, bueno... hay un montón de resortes que se ponen en funcionamiento porque, claro, defienden sus propios intereses. Así, y los derechos adquiridos, ¿no? También. Sí, bueno, hay un montón, ahí también plantean siempre, ¿no? Esto de los derechos adquiridos, esto de que ellos son generadores de empleo y que son quienes traen la tecnología al país y son los que invierten. Esos son los argumentos que siempre utilizan los que tienen el poder cuando se les pide que repartan un poco, ¿no? Entonces, esto de la seguridad jurídica, un montón de cuestiones que sí son importantes tener en cuenta, pero que en realidad acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la democratización de los medios, la democratización de la información, que eso es muy importante. Martín, muchas gracias por esta columna sobre la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. Medio extraño decirlo así, columna tuya. Bueno, ya estaremos entonces el lunes que viene por allá. Bueno, lamento no poder estar, hoy estuve en cama todo el día, pero bueno, quería aportar un poquito desde acá. Así que saludos a todos por ahí. Que te mejores, hasta el lunes que viene, que te mejores, Martín. Nos gracias. Vemos, chau. Saludos. ¿Querés comentarnos o preguntarnos algo? ¿Invitarnos a alguna actividad? Mandá tu mail a info@ligafos.org.ar. Llegaron mensajes al 15-61-54-03-59. Algunos tenemos, Ariel, lo está anotando allí, sí. Denis. Una velocidad para escribir. Un mensaje para Enzo de Asunción, que dice: quiero decirte que te felicito por el golazo que le metiste a Esperanza de la 2001 y se lo dedicaste a tu hermano Fabri, que por ahora no puede jugar. Te amo, mamá. Muy bien, un saludo para Enzo. Entonces, hola a toda la radio, quiero mandar besos a mis nietos de Asunción, Paco, Tiago, Lauti y Seba, y por los goles que me dedicaron, son lo más. Saludos y gracias. Hola chicos, soy Mauricio de Asunción, le quiero mandar un saludo muy grande a toda la categoría 97 y felicitar a Enzo por el golazo y el pase a Tiago. Tenemos otro mensaje, somos los papás y el hermano Nico de Paco de la 2000 de Asunción, les queremos desear lo mejor y que siga disfrutando del fútbol, te amamos. Otro mensaje dice: soy Mariela de Altos y quiero saludar a Toti, la estrella de la 97, que irá a buscarlo. No, que hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Tenemos un mensaje, ¿cómo está la gente de Asunción? Hola radio, quiero mandarles besos a mis bebés Axel de la 97, Enzo y Fabri de la 2001, que los amamos mucho, mamá, papá y hermana. Otro más dice: para Lauti de la 2001 de Asunción, que siga jugando con las mismas garras, te queremos, tu padrino Miguel y madrina. Otro mensaje: hola chicos, un saludo para todos y en especial para Lauti, Rodri, Enzo, Fede, Paco, Tiago, Miguel, Elio, Horacio, Rami, Leonel, Aníbal, que son la 2000 de Asunción. El último, Tiago y Sebas, sigan jugando y disfrutando el fútbol, los queremos, tío Miguel y la tía Lorena. ¿Llegan más mensajes? Sí, Denis está escribiendo más todavía. Y Andrés también. ¿Qué estás haciendo, Andrés? 5 más llegaron ya. Bueno, vamos a una breve tanda y volvemos. Sí. ¿Sí? ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Marina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Acá estamos en el Hospital Zonal Mariano y Luciano de la Vega, hablando con la gente y preguntándole cómo tiene que hacer para sacar turnos, de qué hora tiene que venir. La gente nos comenta que, por ejemplo, para obstetricia, tienen que venir a partir de las 4 de la mañana en la guardia de maternidad, esperar ahí detrás de las rejas y luego a las 6 de la mañana tendrán la oportunidad de sacar un turno. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación. Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios. Cruz Nahuel, pueblo originario mapuche. Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Nunca es tarde. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Vuelve la pasión al campo de juego. Liga FOS. Liga FOS. Fútbol para la oportunidad social. Una iniciativa diferente para Moreno y el Gran Buenos Aires. Cambiarás los días por las noches, me despertarás en donde sea, experiencia admito no tener. Inquietudes sobre las historias, las preguntas cómo y por qué, son historias que hacen a una historia. Algunas quizás las unieron. Un invierno frío y caluroso a la vez, donde dice cómo tengo que hacer. Y un amanecer, y un atardecer. Paciencia vino y no se va. Son historias que hacen a una historia, algunas iguales a las demás. Un invierno frío y caluroso a la vez, donde dice cómo tengo que hacer. Y un amanecer, un atardecer. ¿Quieres comentarnos o preguntarnos algo? ¿Invitarnos a alguna actividad? Manda tu mail a info@ligafos.org.ar. Muy buena banda escuchábamos, Andando Descalzo. ¿Conocés Andando Descalzo? Sí, algunos temas. Muy buena banda. Uh-huh. Andrés, ¿te gusta Andando Descalzo? Sí, dice. Le gusta andar descalzo, distinto. Andar descalzo también. Es lindo andar descalzo. De entre casa también, ¿no? ¿Quién no lo hace? ¿Viste? Se ríen todos. Ochoa no se ríe. Seguimos con las posiciones de la tabla de la región naranja o. Sí, la región naranja, sí. La zona naranja. Zona naranja. Nos quedamos en las posiciones de la categoría 93. Puntera Esperanza y Asunción con 4 puntos. Le siguen varios con 3 puntos. Tenemos a Unión Oeste, Altos de la Reja, Güemes, Cafa y Unión y Progreso. Tenemos en cuenta que vamos 3 fechas. Hace poquito que empezó este torneo que se ha dividido por cuestiones de tiempo, ¿no? Para que se pueda llegar antes de fin de año con todos los resultados. Ahora vamos con la posición de la categoría 94, puntero Salto de la Reja y Unión Oeste con 6 puntos. Güemes, segundo con 4. Cafa con 3 puntos. Pasamos a la categoría 95, tenemos un puntero CAFA, 6 puntos. Loma de Casajo con 4. Y tenemos 3 con 3 puntos. Altos de la Reja, Unión Oeste y Asunción. Vamos a la categoría 96, punteros Esperanza y Altos de la Reja con 6 puntos. Club Atlético Francisco Álvarez con 3 puntos. Y Güemes y Loma de Casajo con 2 puntos. Posiciones de la categoría 97, 2 punteros, Unión Oeste y Altos de la Reja con 6. Sigue Esperanza con 4 puntos. Güemes y CAFA con 3 puntos. Vamos a las posiciones de la categoría 98, 2 punteros también, Güemes, Unión Oeste con 6 puntos. Con 4 aparecen Asunción y Altos de la Reja. Luego le sigue Loma de Casajo con 3 puntos. Categoría 99, Güemes y Asunción punteros, ambos con 6 puntos. En segundo lugar, varios equipos, Esperanza, Unión Oeste, Altos de la Reja y Unión y Progreso con 3 puntos. Posiciones de la 2000, Güemes, único puntero, 6 puntos. Le sigue muy cerquita Asunción con 4 puntos. Unión Oeste, Esperanza y Unión y Progreso con 3 puntos. Y Unión Oeste también. Unión y Progreso, así Esperanza es. Y Unión Oeste. La posición de la categoría 2001, puntero Asunción con 6 puntos. Con 4, CAFA, Loma de Casasco y Güemes. Con 3 puntos, Unión y Progreso. Posiciones de la categoría senior, tenemos a Güemes, Lomas de Casasco, Esperanza y Altos de la Reja, todos 4 puntos. Con 3 puntos le sigue Unión Oeste. Y CAFA, 2 puntos. Ahora vamos con la categoría super senior, puntero Unión y Progreso con 6 puntos. 4 puntos tiene Esperanza y Asunción. Con 3 puntos le siguen Güemes, Altos de la Reja y Lomas de Casasco. Posiciones de veteranos, Loma de Casasco, único líder, 6 puntos. Le sigue CAFA con 4 puntos. 3 para Altos de la Reja y Unión Oeste. Vamos a la última categoría, mayores, puntero Esperanza con 6 puntos. Güemes con 4 puntos. Luego Altos de la Reja, Unión Oeste, Loma de Casasco y Asunción con 3 puntos. Y vamos a las posiciones de la tabla general, ¿sí? Vamos con los 5 primeros lugares, ¿sí? Muy bien. Comenzamos, Güemes está puntero con 65 puntos. Le sigue con 61 puntos, Altos de la Reja. 50, número redondo para Unión Oeste. 48 puntos para Asunción. Quinto lugar, Esperanza con 47 puntos. Y matanza, la crítica pasa. Dale más a tierra, patinga mambo. Hablan de los mocosos, tete y su bombo. De los que quedamos de Itu Faigo. Estuvimos en la cobertura el día de ayer. Sí, en la cancha de Mariló 93. Linda cancha, lindo barrio, lindo lugar, sí. Mucha gente linda también. Y más lindo todavía quedó la cancha con el estreno del alambrado nuevo. No, la verdad, viejo proyecto del club, ¿no? Un proyecto que lo tenían, sí, hace bastante tiempo y pudieron finalmente concretarlo. La verdad que quedó muy, muy linda la cancha, el perímetro cerrado de la totalidad. Bueno, con los postes de cemento, tiene un portón grande de 2 hojas, otro portón más chico del otro lado de la cancha para que también puedan entrar los jugadores. La verdad que quedó muy, muy, muy bueno. Sí, sobre todo más allá de lo que significa, ¿no? Es decir, lo material, el alambrado. El alambrado significa una protección para los jugadores y claro, para el público, pero detrás de eso hay todo un trabajo, ¿no? Que quizás no se ve en el momento de instalar el alambrado, pero sí perduró durante mucho tiempo, entendiendo el trabajo de los vecinos, claro, la administración de los fondos para poder comprar el alambrado, trabajar en equipo. Una comisión directiva que se ocupó de esto, ¿no? Y sí, con el acompañamiento de todo el barrio, por supuesto. Y la verdad que tuvo cambios muy, muy de golpe, ¿no? El club creció en los últimos meses, la verdad que rapidísimo. Pero bueno, para eso sí, además pudieron construir vestuarios, están terminando la zona de duchas. Bueno, sí, los baños también. Bueno, pero para eso, justamente lo que estamos hablando, estuvimos hablando con Daniel Díaz, que es el presidente del Club Mariló 93, y jugador de la categoría mayores, de T de la 98 también. Y ¿cuántos cargos tiene? Nos va, sí, la verdad que sí. Nos va a estar contando, bueno, sobre este crecimiento que vio en el club. Siempre cuando hablamos, los mensajes de cumplir sueños, de cumplir metas, de que esto es una familia. Acá pasa a ser lo mismo. Siempre pensamos en el orden, primero. en las ideas, segundo y después, respeto hacia nosotros de opinar y pensar. Estamos para eso. Seguir trabajando así es la motivación de seguir soñando, ¿no? Creo que a las otras instituciones uno ve el avance y el esfuerzo y las ganas que tienen todas de seguir progresando y motivas también como nos motivamos nosotros cada vez que fuimos a los clubes y vimos cómo fueron progresando cada uno. Qué bueno cuando se van proponiendo metas, ¿no? Sí. Primero, el orden. Y el orden significa tener las cuentas claras, un orden entendiendo la administración de un club, que no es nada fácil, ¿no? Justamente Daniel hablaba de toda una administración y el trabajo de una comisión, que, bueno, hablaba tanto de tener buenas ideas y buena predisposición, a la vez que el respeto entre los compañeros, claro, para que todo vaya fluyendo como se lo espera. Tenemos la palabra de Andrea Alvarado. Andrea Alvarado es protesorera de Mariló 93, también estuvimos hablando con ella, y bueno, nos cuenta también cuáles son los otros proyectos, aparte del alambrado, que... Tiene muchos proyectos, tiene muchos. Bueno, vamos a escuchar a Andrea. Nuestro principal objetivo era el alambre, bueno, este año lo pudimos cumplir con mucho esfuerzo, pero bueno, valió la pena porque cambia totalmente la cancha, ¿no? El campo. Y bueno, nuestro objetivo ahora es los baños. Pensamos ponerle ducha a los hombres, viste, está grande, y bueno, ese es ahora nuestro objetivo. Bueno, hay más testimonios. Está Martín Pérez, un gran amigo, y es una persona que ha trabajado mucho en el club desde hace muchos años, e incluso es querido por todos. Creo que todos son queridos por los chicos, pero Martín tiene una particularidad, y es muy querido por todos los chicos de todas las categorías, ¿no? No solamente de la que dirige. Sí, para los que no lo conocen, es jugador de la categoría Super Seniors, también de T de la categoría 95. Salió campeón el año pasado. Sí. Por ahí lo pueden ubicar, ¿no? Con esos datos de otra manera más precisa. Y también, bueno, nos cuenta cuáles las sensaciones que él tuvo con este logro, esta que es la inauguración. Sí. Vamos a escuchar, Martín. La verdad que es una satisfacción tener hoy por hoy el alambrado puesto, porque nos da más seguridad para los chicos, más tranquilidad y más felicidad como club, ¿no? Y el alambrado fue todo a fuerza de los veteranos, seniors, super seniors, toda la gente que nos... que se junta acá, ¿no? Durante toda la jornada, ¿no? Pero gracias a ellos podemos hacerlo, porque podemos cubrir las cuotas que ellos nos dan, las podemos cobrar. Y esto se va a hacer más grande, porque a medida que va pasando el tiempo, vemos que se puede hacer, porque lo que hacemos es concreto, ¿no? No es solamente palabra. Claro, lo que nombra Martín es porque a partir de este año se ha generado una nueva manera de recaudar fondos del club, ¿no? Sí. Y de ahorrar dinero, sobre todo, no de gastar de más o en gastos innecesarios. Lo que permite aumentar las cuotas para los socios, y sobre todo para los mayores, quienes son los que pagan las cuotas, se aumentó un poco la cuota, pero se redujeron otros gastos, y esto permite ahorrar mucho más. Así han conseguido el alambrado. Claro, la verdad que es un ahorro muy importante para invertir directamente en el club, claro, en los chicos y en todos los integrantes de las distintas instituciones. Bueno, la otra vez creo que contaba el presidente de Güemes, Luis Servín, que decía que también pudieron comprar una máquina cortadora de césped, es decir, la máquina la grande, el carrito. Todo eso lo han podido conseguir ahorrando el dinero que antes se iba más en micros, ¿no? Entonces... es toda una cadena, es ahorrar, una administración buena, ideas y el respeto, ¿no? Ahí se va uniendo un poco lo que decía Daniel Díaz al principio también. Y lo que se dio, ¿no? Fue el compromiso. Se notó mucho en el compromiso para que eso pueda fluir normalmente, como se lo ¿no? Como se lo había pensado. Así es. ¿Tenemos otro testimonio? Sí. Tenemos a Sergio Espínola, que es jugador de la categoría mayores del Club La Victoria. Que, justo bueno, jugaba con Mariló. Contra Mariló, y bueno, les manda sus saludos. Escuchamos. La verdad que la cancha no había venido nunca, no la conocía. Bueno, ahora lo que se ve es muy bonito, el tejido cambia mucho lo que es el aspecto de una cancha, es otra cosa, cambia y muy lindo, se ve que trabajan muy bien, espero que sigan así. Disculpame, pero ya pasaron un par de minutos. ¿Hay más información sobre la fecha? Sí, continuamos ahora mismo con el repaso de la jornada de la Liga FOS. Seguimos con los que nos dejó, como preguntaba nuestro amigo Matías. Un saludo para Matías si nos está escuchando. ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba? Matías es. ¿Qué preguntaba por los...? El amigo, el locutor, el niño. Pato, Patricio, claro. No era Matías. Más contenido, ¿quién es más contenido? Los resultados. Resultados tenemos de la zona verde ahora, ¿sí? Comenzamos con la categoría 90, lo que dejó la fecha número 3 de la liga. Muy bien, tenemos un triunfo de 9 de abril ante Gimnasia, 2-0. Empate en 0 entre Mariló, 93 y La Victoria. Triunfo de Defensores del Chaco de visitante, 2-0 ante Villa Ángela. Goleada de Bon Giovanni, 3-0 frente a La Quebrada. El Fortín en esta oportunidad quedó libre. Seguimos con la categoría 91, 9 de abril y Gimnasia, sin goles. Mariló 93, triunfo 1-0 ante La Victoria. Victoria de visitante, Defensor del Chaco 2, Villa Ángela 1. Triunfo de Bon Giovanni 1-0 ante La Quebrada. Categoría 92, 9 de abril 2, Gimnasia 0. Empate en 0 entre Mariló 93 y La Victoria. Igual resultado para local Villa Ángela y Defensor del Chaco. Triunfo de Bon Giovanni por 1-0 ante La Quebrada. Categoría 93, Victoria visitante, Gimnasia 1, 9 de abril 0. Triunfo de Mariló 93, 3-1 ante La Victoria. Tenemos una victoria de Villa Ángela 2, Defensora del Chaco 0. Triunfo de Bon Giovanni 1-0 ante La Quebrada. Empate en 1 entre 9 de abril y Gimnasia. Pasamos a la categoría 94. Empate en 0 entre Mariló 93 y La Victoria. Victoria visitante, lindo partido aquí. Defensora del Chaco 3, Villa Ángela 1. Seguimos con un triunfo de Bon Giovanni 1-0 ante La Quebrada. Categoría 95, victoria de 9 de abril 3, Gimnasia 1. Tres goles también con victoria, Mariló 93 ante la Victoria 3-0. Defensores de Chaco como visitante 2, Villa Ángela 0. Goleada de Bon Giovanni 4-0 ante La Quebrada. Categoría 96, goleada de Gimnasia como visitante 3, 9 de abril 0. Empate en 1 entre Mariló 93 y La Victoria. Villa Ángela 2, Chaco 1. Triunfo de La Quebrada visitante 3-1 ante Bon Giovanni. Categoría 97, 1-0 ganó Gimnasia frente a 9 de abril. Acá tenemos una goleada de Mariló 93, 6-2 ante La Victoria, un partidazo. Otro lindo partido y goleada, Defensor del Chaco 4, Villa Ángela 1. Seguimos con un triunfo de La Quebrada de visitante 1-0 ante Bon Giovanni. Categoría 98, los resultados de la tercera fecha, empate en 1 entre 9 de abril y Gimnasia. Empate en 0 entre Mariló 93 y La Victoria. Otro empate en 1 entre Defensores del Chaco y Villa Ángela. Triunfo de Bon Giovanni 1-0 ante La Quebrada. Pasamos a la categoría 99, empate en 2, muy lindo partido aquí entre 9 de abril y Gimnasia. Por la mínima diferencia 1-0 Mariló 93 contra La Victoria. Victoria visitante del Chaco 3, Villa Ángela 1. También Bon Giovanni metió 3 goles ante La Quebrada 0. Vamos a la categoría 2000, tenemos un buen partido aquí. 9 de abril 3, Gimnasia 2. Seguimos con un triunfo de Mariló 93, 1-0 ante La Victoria. El Chaco como visitante 2, Villa Ángela 0. Goleada de Bon Giovanni 5-0 ante La Quebrada. Categoría 2001, victoria de 9 de abril, 2, Gimnasia 1. Triunfo de Mariló 93, 3-0 ante La Victoria. Sin goles entre Villa Ángela y Defensor del Chaco. Triunfo de La Quebrada 1-0 ante Bon Giovanni. Categoría Senior, victoria visitante, Gimnasia 1, 9 de abril 0. Triunfo de Mariló 93, 1-0 ante La Victoria. Otra victoria local, Villa Ángela 2, Defensor del Chaco 0. Empate en 1 entre Bon Giovanni y La Quebrada. Super Seniors. 9 de abril 2, Gimnasia 0. Empate en 1 entre Mariló 93 y La Victoria. Empataron sin goles Villa Ángela y Defensor del Chaco. Otro empate en 1 entre Bon Giovanni y La Quebrada. Categoría mayores, 9 de abril 0, Gimnasia 0. Mismo resultado, Mariló 93 y La Victoria. Por la mínima, Villa Ángela 1, Defensor del Chaco 0. Bon Giovanni 1, La Quebrada 0. Empate en 2 en la categoría veteranos de 9 de abril y Gimnasia. Triunfo de La Victoria 1-0 ante Marilón 93. Sin goles, Villa Ángela y Defensora del Chaco. Triunfo de La Quebrada 2-0 ante Bon Giovanni. Última categoría, vamos a la primera. 9 de abril 2, Gimnasia 1. Empate en 1 entre Marilón 93 y La Victoria. Por la mínima, Villa Ángela 1, el Chaco 0. También por la mínima, Bon Giovanni 1, La Quebrada 0. ¿Cuánta información que nos queda, Ariel? Vamos ¿Seguimos? A seguir, sí. ¿Seguimos? ¿Tomamos aire y vamos con la tabla de posiciones de la zona verde? Muy bien, vamos a comenzar con las posiciones de la primera. Tenemos a 9 de abril y Bon Giovanni punteros, 6 puntos. Le sigue Villa Ángela con 4 puntos. El Fortín tercero con 3 puntos. Pasamos a las posiciones de la categoría 90, puntero Bon Giovanni con 6 puntos. La Victoria y Marilón 93, los dos con 4 puntos. Lo siguen con 3 puntos, 9 de abril, Defensores del Chaco y La Quebrada. Categoría 91, Defensores del Chaco y Mariló, los dos punteros, 6 puntos. Y lo sigue La Victoria y Bon Giovanni con 3 puntos. Con una unidad, el Fortín, 9 de abril, Gimnasia y La Quebrada. Pasamos a las posiciones de la categoría 92, con 4 puntos, puntera Bon Giovanni. Con 3 puntos, 9 de abril, La Quebrada y Gimnasia. Con 2 puntos, Defensores del Chaco, Villa Ángela y La Victoria. Posiciones de la 93, Gimnasia, único líder, 6 puntos. Con 3 puntos, unos cuantos clubes, unos el Fortín, sí. Marilón 93, Bon Giovanni, Villa Ángela, La Victoria y Defensores del Chaco. Vamos a la categoría 94, tenemos un solo líder, Bon Giovanni, con 6 puntos. Lo sigue La Victoria con 4 puntos. 3 para el Fortín y Defensores del Chaco. 2 para Marilón 93, Gimnasia. Pasamos ahora a la categoría 95, otro puntero único, Defensores del Chaco, 6 puntos. Con 4 puntos le sigue Marilón 93. Bon Giovanni, 9 de abril, el Fortín y La Victoria, todos 3 puntos. Posiciones de la categoría 96, único puntero Villa Ángela con 6 puntos. 4 para Mariló. Con 3 puntos tenemos al Fortín, Gimnasia, La Quebrada y Bon Giovanni. Posiciones de la 97, único líder Mariló con 4 puntos. Con 3 puntos, Defensores del Chaco, el Fortín, Bon Giovanni, La Quebrada, Gimnasia y Villa Ángela. Con 1 punto, 9 de abril. Posiciones de la categoría 98, 2 punteros con 4 puntos, Mariló 93 y Bon Giovanni. 2 unidades, 2 empates para La Victoria, Defensores del Chaco, Villa Ángela, Gimnasia y hasta ahí nomás. Y con 1 punto el Fortín y 9 de abril. Posiciones de la 99, Defensores del Chaco, único líder, 6 puntos. Lo sigue con 4 puntos, Bon Giovanni, 9 de abril. Con 3, Mariló y Villa Ángela. Pasamos a las posiciones de la categoría 2000. Punteros con 4 puntos. Muy Bon parejo. Giovanni, Defensores del Chaco, Mariló 93 y 9 de abril. Le sigue muy cerca Villa Ángela con 3 puntos. Posiciones de la 2001. Único puntero, 9 de abril, con 6 puntos. 4 para Defensores del Chaco. Con 3 puntos le sigue Mariló 93, Gimnasia, La Quebrada y La Victoria. 1 punto para Villa Ángela. Pasamos a las posiciones de la categoría Seniors. Villa Ángela con 6 puntos, puntera. Le sigue 9 de abril, Gimnasia y Mariló, los tres con 3 unidades. Con 2 puntos, Bon Giovanni. Categoría Super Senior, único líder, 9 de abril, 6 puntos. Con 4 puntos le sigue Bon Giovanni. 2 para Defensores del Chaco y Villa Ángela. Ahora pasamos a las posiciones de veteranos, único puntero, Gimnasia con 4 puntos. Le siguen varios con 3 puntos, el Fortín, Mariló, La Quebrada, Bon Giovanni y La Victoria. Pasamos a las posiciones de la última categoría, mayores, punteros con 4 puntos, Gimnasia, Bon Giovanni y 9 de abril. Con 3, El Fortín y Villa Ángela. Y nos queda las posiciones de la tabla general, sí. Leemos hasta los 5 primeros puestos. Muy bien. Puntero, Bon Giovanni con 62 puntos. Le sigue Mariló en segundo lugar, 51 puntos. Con 47 puntos en tercer lugar, 9 de abril. Cuarto lugar para Defensores del Chaco, 46 puntos. Quinto con 39 puntos, Villa Ángela. Así finalizó las tablas de posiciones y resultados de las dos zonas de la Liga FOS en su tercera fecha. Derrumba y matanza, la crítica pasa. Dale más a tierra, mandinga mambo. Hablan de los mocosos, tenéis su bombo. De los que quedamos, de tu traigo. ¿Y qué te pareció? Buenísimo, pero ¿hay más? Sí, por supuesto. Vivilo el próximo domingo y escúchalo el lunes en La Pelota es Nuestra. ¿Hablaron acá de una fiesta de disfraces que hubo hace poco? ¿Sí? ¿Hablaron? Sí. Claro, yo no vine el lunes pasado. No, la pelota nos hablamos. ¿De qué? Vamos a decir a los oyentes, fue el cumpleaños de aquí nuestra compañera Alejandra Dávila. ¿Cuántos años cumpliste, Alejandra? 22. Mira, tan pequeña. Bueno, puedo decir que cumplí menos. Denis, ¿vos fuiste? ¿Denis, fuiste a la fiesta de disfraces? ¿Por qué? ¿No te invitó? Andrés, sí. Andrés, ¿de qué estaba disfrazado Andrés? Porque me llegó el comentario. De gaucho. ¿De gaucho? ¿De? ¿De diablito? De no, diablito. No, no, no. De gaucho está disfrazado Andrés. ¿Ariel? ¿Ariel? Doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿Martín? ¿Y cuál era de los dos? Claro, una máscara y sacaba la otra. ¿Martín Chamorro fue? Martín. ¿Se disfrazó? ¿De Martín? De Martín. De facha, dice. De facha. De Isidoro Cañones, dice Fernando. No creo, no creo. ¿Quién más estuvo en ¿cómo se llama esta chica? Florencia. Florencia. ¿Florencia fue? Pirata. De Pirata. Cintia, compañera Cintia, de la radio. Cintia Medina fue también. ¿De qué se disfrazó, Cintia? De bruja. De bruja. Bien, bien, bien, bien. Mañana vamos a hablar con Cintia del disfraz. Y vos, y la invitada principal. Y yo... La anfitriona. Llegaron mensajes. No, no, ¿de qué te disfrazaste? Yo de Diabla. De Diabla. ¿Sos independiente? No. No. Es todo un mensaje, ¿no? ¿Cómo se disfraza cada uno, o no? Es todo un mensaje. Nos quiere invitar al infierno ese. ¿Por qué de Diabla, Alejandra? Porque no había otro disfraz. No, es el único que conseguiste. Era el único que conseguí. Le da calor, le dan aire a Alejandra. Vamos con los mensajes, 9 en punto, que nos vamos. Vamos. Hola, Rodri, equipo de La Pelota. Hola. Es Nuestra. Los quiero felicitar por el programa, que lunes a lunes me gusta. Y más por los radioteatros, que están súper mega buenos. Felicitaciones, Laura. Llegó un mensaje y dice, tiene que volver Sandro para los veteranos. Denis. Y no lo entiendo el mensaje. ¿Quién es Sandro? Un jugador. Que vuelva Sandro a cantar, no, a jugar a la pelota. Vamos. Hola, soy Rodrigo de la categoría 2001 de Asunción. Le mando saludos a mis DT y a mis compañeros y a todo Asunción. Gracias. Llega mensaje de Denis. Le agradezco a Carlito por volver a la institución y por ayudarlo, Denis. Otro de Denis. Gracias, Enzo, por el gol, Denis. ¿Llegan los mensajes? Sí, o lo escribe ahí, está escribiendo. No vale esto, che. Hola, soy Enzo de Asunción. Quiero mandarle saludos a la categoría 2001 y a los directores técnicos Miguel y Marcelo. Y a los que metieron los goles conmigo, dice Tiago y Franco. Saludos para ellos. Hola, radio, saludos a la categoría 99 del Chaco, que jugaron un partidazo. Saludos al Gringo, que es un buen técnico. Que siga así, que está lindo el programa. Juan de Defensor del Chaco. Soy Mariela de Altos de la Reja, le mando saludos a Dani y a Jorgito por hacernos el aguante. Bien, ¿otro? Chicos de la categoría 99 Defensores del Chaco, que el domingo ganaron. Sigan así y saludos a Asesino. Asesino, siempre presente. Un besote para mis 3 bombones, Agus, Luchi y Lauti, para sus compañeros de la categoría 99-2001 de Asunción. Éxitos para el domingo, los queremos mucho, mami y papi. Soy de Altos de la Reja, saludos a Claudia, la mamá de Franco de la categoría 98, por el novio lindo que tiene. El siguiente mensaje dice, soy Mariela de Altos, besos para Rita, Darío, Dante, Rulo, Silvina y Nacho, besos para Franco de la categoría 98 también. Y el último mensaje dice, soy de Alto, saludos a Juan, Colo, Romy y Gonza. Se asomó ahí Martín Fierro. Hola, Martín Fierro. ¿Nos vamos? ¿Sí? Nos vamos. Chau, Ariel. Chau, nos vemos, Rodrigo. Hasta el próximo lunes. Chau a todos. Nos vamos. El cuerpo humano es un complejo organismo integral.